¡Ay, Dios mío! Esto es muy fuerte para contar por aquí, pero es que me da igual. Ha venido la televisión y hasta el apuntador. Resulta que uno de mis vecinos ha muerto. Ha sido el que no tenía ni una peseta. Estoy en estado de shock, o como se diga. Han subido una periodista y un detective por separado, claro está. He hecho la misma entrevista dos veces y ya estoy cansada. A ambos les he soltado lo mismo, que eran unos vecinos muy ruidosos, siempre estaban discutiendo, aunque lo disimulaban a la gente, y subían hombres casi todos los días, después de ese acontecimiento de la guarrada esa que os conté. Estos maricones ya no saben qué hacer para llamar la atención. Pues nada, mi rellano estaba repleto de todo tipo de gente. He salido a ver cómo estaba todo. Lo primero que se ve es el salón. Ellos lo tenían decorado con muebles blancos, como ya os comenté. Pues estaba todo repleto de sangre. ¡Ay, Dios mío, la limpieza! La policía nos echó a todos los vecinos del rellano y nos comunicó que nos metiéramos en casa. Vi al otro vecino llorando, pero de momento no le dejaban pasar a su casa. Creo que lo tienen esposado. ¿Habrá sido él? No, nunca estaba en casa. A lo mejor fue el hombre ese que subió anoche. Era muy grande, moreno y como algo nervioso. Sí, cuando escucho ruidos voy a la mirilla a ver qué pasa. Y me sorprendió porque era como distinto al resto. Como que era su primera vez haciendo eso. Creo recordar que le sudaban las manos. Iba en camisa y unos pantalones vaqueros, que ahora se llaman jeans. Me dio una sensación rara. Pero como siempre suben maricones a todas horas, que esto parece un prostíbulo. Me asomé a la mirilla para ver qué hacía la policía y sacaron una camisa llena de sangre. ¡Ay, Virgen del Carmen! ¡Es la camisa! No sé qué hacer, si salir a decir de quién es esa camisa, porque le están interrogando al pobre muchacho que acaba de perder a su pareja. Me diréis que ahora voy defendiendo a los gays y poniéndome medallas. Pero no, me siguen dando asco. Lo que pasa que me da pena el muchacho. He decidido salir a decírselo a la policía de quién era y lo que vi anoche. Pienso que no se lo tomaron muy en serio. Me tomaron como la vecina loca que no tiene vida. Solo le dije la verdad y que revisaran el móvil del muchacho. Caray, ¿de esas cosas para coquetear? Voy a terminar por dejar esto, que me estoy volviendo loca con comunicaros todo lo que pasa en mi vida. Bueno. Gracias.